¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos con Cristian. ¿Con qué nos va a sorprender hoy? Hola, Cristian, ¿cómo andás? Hola, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Saludos a la audiencia, al equipo. Se escucha a full el estudio hoy, ¿eh? Sí, está a pleno. Y sí, hoy estamos de festejo, 100 programas. Bueno, mis felicitaciones desde acá. Gracias. Es un orgullo ser parte de este equipo, ¿no? Y ¿saben qué? Hoy vamos a evocar el número 100, como estamos haciendo a lo largo de este programa, ¿no? Uh-huh. Y les propongo una cosa. Vamos a ajustar nuestro retrovisor en modo máquina del tiempo. Nos vamos a ir 100 años atrás. Tiene mucha configuración el retrovisor, ¿eh? Esta vez máquina del tiempo. Para estar a tono con el número de festejo y ver cómo fue la evolución de los autos, la seguridad y el tránsito en Argentina en los últimos 100 años. A ver, imagínense, hace 100 años en la Argentina, Nico, vos te sentabas al volante de un auto y lo más probable era que fuera, a ver qué auto te parece, te doy una pista, eran color negro. Forte. Forte, sí, sí. Forte. La famosa frase, el hombre va a tener el auto del color que quiera, siempre y cuando quiera negro. Siempre y cuando... Y era porque era el color más barato, ¿no? No, me parece que era el que más rápido se secaba, porque lo hacían tan rápido, me parece que sí, era así. Sí, exacto, era el Forte. Y según las publicidades de la época, era medio raro lo que decía que 8 de cada 9 autos era un Forte, una relación medio rara, pero... O sea, invadían las calles, los Fortes en Argentina. Mm. Aclaro que no estamos haciendo publicidad de la marca, pero bueno, si está interesado Ford en una pauta, comuníquense con nosotros. Claro, ¿no? Tranquilamente. ¿No? Para sumar, yo manejé una pickup Forte, pero creo que los dueños no respetaron el color original y es amarilla, porque todavía camina. Ah, era amarilla. Funciona, sí, no, sí. Bueno. Es amarilla, no era, es amarilla. Es amarilla. Claro, ¿tiene más de 100 años? ¿Cómo? Y del año 24, justo 100 años tiene. Modelo 24. Claro, 24, mira. El Forte en Argentina tuvo el mismo éxito que en Estados Unidos. Mm. Aunque cueste creerlo, en los años 20 el país argentino ocupaba el séptimo lugar en la cantidad de autos en el mundo. El séptimo, ¿eh? Wow. Bueno, pero volvamos al Forte, que sirvió para darle movilidad al campo en Argentina. Se imaginan, se metía en el barro con esa rueda finita y no se cansaba de andar. Hay una leyenda que te puede gustar, curiosa, Nico, campestre en vez de urbana, que decía que andaban con pistones de quebracho a falta de repuestos. Claro, mira vos. Si no es verdad, está bien inventado. Está bien, ¿no? Contado. Sí, sí, sí, me llegó trato. Me llegó ese mito, sí. Bueno, vamos a bordo del Ford a fondo en la ruta, 60 kilómetros por hora era su velocidad máxima. Y encontramos la primer curiosidad, porque veríamos que todos los autos nos vienen de frente. Sí. En esa época se manejaba por la izquierda. Exactamente. Es muy curioso, muy raro pensar que en la Argentina se manejaba como en Inglaterra o en otros países como Australia también, a la inversa que como manejamos nosotros, ¿no? Sí. El 10 de junio de 1945, a las 6 de la mañana, Argentina amanecía con un cambio drástico que tenía consecuencias inmediatas en la seguridad, en el tránsito, y fue el cambio de mano de la izquierda a la derecha, en las calles y en las rutas. Sí, sí, comenzó sí. a regir un decreto que establecía el cambio de mano de los vehículos en todas las calles y caminos del país. Viene lo argentino, ¿no? De prepo. O sea, no, así. Sí. Un día, sí, sí. ¡pum!, cambiamos de mano. Qué pocos avisos viales debía haber, porque hoy en día sería inviable cambiarlos todos. Había muchos anuncios anteriores, sí, que ya advertían del cambio. Y ¿saben qué? No hubo ningún accidente el primer día. Y eso no, sin... no sé cómo lo contaban en esa época los accidentes, eso, pero claro. No, no hubo ninguno. No solo es muy interesante, sí, no, porque eso va justo con lo que habíamos hablado antes, con la percepción del riesgo, ¿no? Hubo pocos accidentes porque todo el mundo pensaba que alguien se iba a equivocar de camino y andaba sensiblemente mucho más atento y con precaución. Por eso bajó la tasa de accidentes durante esa semana y la semana siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que Argentina, Uruguay y Paraguay fueron los últimos países de América en adoptar la mano derecha casi el mismo mes, en 1945. Y fue el 10 de junio, y el 10 de junio, por eso, ahora venimos con las efemérides, uh-huh. Es el Día Nacional de la Seguridad Vial por ese cambio. Esto del cambio de mano. Por ese cambio. Exacto. Sí, sí. Y fue tan exitoso que después lo copiaron en Suiza, creo. Suiza también, cuando hizo el cambio de mano... tomaron el ejemplo de hacerlo una vez y de prepo, copiando el ejemplo de Argentina. En no me acuerdo qué ciudad de Suiza era el cambio de mano. Ajá. No sé cómo habrá sido en otros países entonces, que fue progresivo, de una ciudad, después otra. No sé cómo habrán hecho en otros países. Ajá. El cambio de mano. Creo que en muchos lugares ya arrancó con derecha y no cambiaron. Y los que están con izquierda creo que mantuvieron. Fueron pocos los países que fueron cambiando. Sí, ahora, bueno, seguimos en la ruta. ¿Y a ustedes les parece, existían las leyes de tránsito hace 100 años? Contame, Nico, vos debes saber algo. Yo lo dije al principio del programa, ¿no? El primero que fue, no fue una ley nacional, sino que fue un reglamento, el Reglamento Nacional de Tránsito, fue en 1936. 1936. Sí. Reglamento, ¿eh? El primer reglamento de tránsito. Era una hoja cero. Con un escrito, lo tengo ahí, el que lo quiera ver, yo me lo busqué, lo bajé y lo tengo ahí, lo he leído, obviamente, ¿no? ¿Había señalización de tránsito? Sí, había señalización sin reglamentar, ¿no? O sea, cualquier cosa había, ¿no? Sí, flechita que decía Buenos Aires, Mar del Plata, como para hacer para qué lado, sí, y nada más, supongo. O doblar, como es la estepa, ¿no? Una madera clavada que decía uh-huh. Para acá, tortuguitas, claro. O tortugas, o no sé, Chapalmalá. O sea, tenía el mismo sentido. Como la época anterior a las patentes negras, ¿no? Claro. Todas eran personalizadas con el nombre del pueblo, claro. Dibujos, era muy, muy particular así. Y bueno, en esos años también se crea la Dirección Nacional de Vialidad y comienza la construcción de todas las rutas nacionales entre el año 30 y 40. Mm. En esa época los caminos eran todo de tierra, mayormente la creación de la Dirección Nacional de Vialidad creó las rutas más populares de Argentina, la 9 es la más antigua, tenía que pasar por Córdoba, ¿no? Para ser popular. O para ser antigua, ¿no? También, sí, porque Córdoba también. Es una ciudad muy, muy antiquísima. En cuanto a la seguridad de los autos, hace 100 años era inexistente. Los dueños de vehículos era gente en esa época de clase media alta y tenían que tener sí o sí conocimiento de mecánica básica debido a que las averías en los autos eran muy comunes. Claro. Los frenos eran obsoletos y tuvimos que esperar hasta los años 50 para ver frenos hidráulicos y disco de frenos en los 60. Claro, claro. No existían obviamente cinturones de seguridad, aunque la velocidad de los autos no era mayor a 50, 60 kilómetros por hora. En esos años el medio más rápido para viajar era el tren o la bici de Remigio Saavedra. Claro. Ni hablar de otros equipamientos de seguridad que lo empezamos a ver en los autos de los 80, 90, como el ABS o el airbag. Nuestro viaje en el viejo Ford T termina acá. Mm. Fue un viaje a paso lento, pero sostenido por 100 años. Hablamos de varias cosas, ¿no?, de esta evolución. Y se puede decir entonces que sí, que hubo una evolución de la seguridad en los autos que ha permitido pasar de lesiones graves a conductores ilesos. Claro. Siempre hablando de personas que respetan las normas de tránsito. La primer muerte por un atropello fue a, si mal no recuerdo, 6 kilómetros por hora, ¿no? Hoy a 6 kilómetros por hora no te pasa nada. Fue como un choque de caracoles, algo así. Claro. Por eso es importante respetar las normas de tránsito al conducir para hacer uso de esta evolución y cuidar nuestras vidas y la de la gente que nos rodea. Y le dejo una recomendación, visiten nuestro Instagram, Andar Bien Radio, y van a encontrar todos nuestros programas y una publicación especial con la historia que recién lo nombramos de Remigio Saavedra. Sí, exactamente. De nuestro retrovisor anterior. Muy linda la preparó Leo. Sí, Lea, muy bien. Para el que la quiere escuchar nuevamente. Bueno, entonces seguimos con el festejo y nos vemos en el próximo retrovisor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Cristian. Buenísimo. Chao, Cristian. Hasta luego, Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.